80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Vive Citroën 2013. Más plan, más Vive, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con más de todo. Financiando con Bankia PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. Para los trabajos o arreglos que vas a realizar, ¿qué herramientas necesitas? En Encarqui puedes alquilar cualquier herramienta o máquina que te ayude. Maquinaria de construcción, de jardinería, limpieza, máquinas especiales, plataformas elevadoras. Alquilar es la solución más segura, más completa y más económica. Descubre todos nuestros servicios en encarqui.es. Encarqui, Polígono Industrial Arza, 946-430042. Llodio. Ayara y Ratia. Alto Nervión Gaur Egun con Arseli Etxeguren. Dale, guardián, buen mediodía, saludos desde este punto del día, la sintonía de Radio Yala en esta mañana de jueves, afortunadamente sin lluvia, un paréntesis que esperemos dure bastante, por lo menos el fin de semana estaba anunciado tiempo seco, vamos a ver si esto es así y disfrutamos un poco del sol, porque ya falta nos hace. En cuanto a la información de esta jornada, se hablan de las mociones planteadas por los diferentes grupos al pleno del próximo lunes en el Ayuntamiento de Llodio, y entre ellas la de los socialistas, que plantean que el polideportivo ya ha cumplido 26 años y ellos plantean la necesidad de ampliación de sus instalaciones y de mejorar sus servicios. Escucharemos luego a la portavoz, Charles Arasúa, que hablaremos con ella sobre esta cuestión. Recordemos que en 1992 este polideportivo, la Granja de Llodio, recibió el galardón Sports Quality a nivel de todo el estado, premiado por la calidad de su gestión. Pero el número de usuarios aumenta y la vida pasa y necesita una remodelación. Según los socialistas, el número de usuarios del polideportivo ronda en torno a los 4.500 personas, lo que supone aproximadamente un 25% de las personas empadronadas en Llodio, y a esta cifra hay que unir los escolares que acuden por las mañanas y también los clubes deportivos, que suponen más de 40 equipos. Y en Amurre se ha celebrado junta de gobierno y finalmente se ha dejado sobre la mesa la contratación del servicio de dinamización y coordinación de los barrios y transparencia en la gestión del Ayuntamiento de Amurrio. También el equipo de gobierno ha ampliado el plazo para que los diferentes grupos políticos puedan emitir sus enmiendas a los presupuestos. Han ampliado el plazo en 48 horas a petición de los diferentes grupos, que creían insuficiente el tiempo que el equipo de gobierno del ayuntamiento les había dado para poder estudiar a fondo las cuentas públicas. También hemos sabido que los presupuestos de este año vuelven a incluir una propuesta que el año pasado incluyó el Partido Socialista de Amurrio para aprobar las cuentas públicas. Este año también se incluye la posibilidad del cheque bebé. No sabemos si será también por esa razón, porque este año también aprobará, dará un sí a los presupuestos. Y en Amurrio también esta tarde se presenta, este jueves a las 6:30 de la tarde, en el edificio de la catequesis, el nuevo mapa toponímico de la villa, que recoge importantes novedades. Según comentó aquí en la antena de Radio Ayala la alcaldesa Josune Irabien. Se lo presentará la empresa que ha realizado este trabajo, Ayalur, junto con el miembro de Euskaltzaindia, Félix Muguruza, y otras personas que estarán presentes en esta presentación abierta a todo el público, y donde también todos los interesados podrán adquirir un ejemplar. Podrán hacerlo también en el propio ayuntamiento o en la oficina de turismo a un precio módico, según han anunciado desde el ayuntamiento. Y desde Orduña anuncian inspección técnica de bienes inmuebles. El pasado 14 de diciembre se publicó el decreto por el que se regula la inspección técnica de edificios de Euskadi. Este cambio afecta a las construcciones o edificaciones que ostentan la consideración de catalogadas o protegidas, así como las edificaciones de uso residencial no incluidas en ese apartado que tengan una antigüedad superior a los 50 años. Este tipo de inmuebles tienen que presentar en el ayuntamiento, según informan desde Orduña, un informe que identifique las lesiones y deterioros del edificio, clasificándolos por orden de gravedad, apuntando la necesidad de intervenir en cada uno de los casos. La inspección la debe realizar un titulado profesional, arquitecto, ingeniero o ingeniero técnico, en función del uso del edificio. El decreto también establece que todos los ayuntamientos vascos podrán exigir la presentación de este documento en un plazo de 2 meses, pudiendo actuar de forma subsidiaria. Y en Amurrio también, el próximo día 21 de febrero, se presenta la novela El caballero de la Garduña, una novela de fantasía y real que ha escrito el vecino de Amurrio, Joaquín Caramés. Se presentará a las 7 de la tarde, el próximo día 21, en la Cultura Echea de la Villa de Amurrio. Recordamos que hoy jueves a las 7:30 de la tarde está prevista una charla sobre el carlismo y las guerras carlistas en Respaldiza, 7:30 de la tarde, en el Salón de Actos, en los bajos del Ayuntamiento, charla impartida por Ander Alvarado Herrán. Carlan Asesores les ofrece servicios y soluciones a particulares y empresas en distintos ámbitos, como seguros, asesoramiento fiscal, laboral, contable, jurídico e inmobiliario. Oficinas en Amurrio y Llodio, con personal especializado en cada una de las áreas en las que ofrecen soluciones. Economistas, abogados, técnicos administrativos, en seguros y expertos inmobiliarios. El Carlan Asesores. En Amurrio, Fueros 2. Teléfono 945-8999-51. Y en Llodio, La Muza 12. 94-672-7428. En la presentación de nuestro espacio, pues esta tarde se presenta en Amurrio el nuevo mapa toponímico, que recoge, pues como ya nos comentaba la alcaldesa hace unos días, pues algunas novedades y bueno, pues creemos que es algo interesante. Ya hemos visto también los que se han hecho en otros pueblos, y siempre es interesante, sobre todo pues para mucha gente que desconocemos pues muchos topónimos, lugares, sitios que, bueno, en algunos casos incluso desaparecidos. David Guinea pertenece a la empresa Ayalur, que ha trabajado en este proyecto, y le queremos, pues a ver si le podemos sacar algún detalle, ¿eh? Aunque lo mejor es ir a verlo esta tarde en la presentación y desde luego tenerlo en la mano y consultarlo, ¿no? ¿Qué tal, David? Muy buenos días, Egunon. Bueno, ¿y vuestro trabajo qué consiste exactamente? ¿Solamente en plasmar el trabajo que han hecho, pues no sé, las personas que se dedican a esto de recuperar los nombres a algunos perdidos, como es el caso de, no sé, pues me estoy acordando de Muguruza o de otros, o de Juanjo Hidalgo, por ejemplo, ¿no? Que me imagino habrán trabajado en esta historia también, ¿no? Sí, los dos han intervenido. Félix Muguruza dentro de Euskaltzaindia y con Mikel Gorrotxategi han realizado un poco todo el repaso, todas las correcciones, toda la verificación de la toponimia que estaba recopilada, y Juanjo Hidalgo fundamentalmente nos ha ayudado un poco en la redacción de unos textos que se han realizado en lo que sería la contraportada del plano, en lo que ya no es propiamente la toponimia, donde se han recogido algunos elementos de interés de cada pueblo y de cada lugar del municipio de Amurrio, y en eso es en lo que Juanjo nos los ha redactado, nos ha puesto su conocimiento al servicio del mapa. Y en cuanto a la toponimia en sí, ese fundamentalmente ha sido un... Bueno, pues la toponimia básicamente la tenemos la tradición oral, ¿no? Entonces, venía de dos... nosotros partíamos del toponímico que ya se había realizado en el 2001, y de dos trabajos de etnógrafos, uno ya fallecido, como es Federico Barrenengoa, y otro, José Antonio González de Salazar, con sus cuadernos de toponimia, que también nos los han dejado, y hemos podido usar sus mapas y sus referencias para luego contrastarlas con los ciudadanos, ¿no? Con los vecinos de Amurrio y del resto de juntas administrativas que componen el municipio. Bueno, un trabajo sin duda completo, y bueno, por lo que veo, además de los propios topónimos, los lugares, algunos de ellos me imagino que incluso se señalarán los ya desaparecidos, ¿no? Porque habrá caseríos o lugares, o no sé, o fuentes, o enclaves que quizás no ya no existan, ¿no? Sí, bueno, hombre, procuramos no señalar aquellos elementos que no existen, ¿no? Y de hecho, uno de los, casi diría que el principal problema que podemos tener es que no todo lo que se conoce cabe en el mapa, ¿no? Al final el mapa tiene unas dimensiones y una escala determinada, y ha habido que sacrificar mucho, ¿no? Si yo hablaba antes del toponímico del 2001, ahora hay más del doble de topónimos incluidos en su interior, y eso que, bueno, que ya existía un trabajo previo. Y aún así, como el 20% de la toponimia que hemos localizado, hemos tenido que dejar fuera, porque se concentra normalmente en las zonas habitadas, en los barrios, y no todo se puede identificar porque físicamente es imposible. Claro. Otra serie de elementos, elementos arquitectónicos menores, molinos, fuentes, como tú has dicho, y otros arquitectónicos o arqueológicos, también se han identificado, se han localizado, a veces les han dado coordenadas, existen inventarios de elementos, pero no todos estaban ubicados geográficamente, pero no los hemos podido poner. Era imposible incorporar toda esa información al completo en el mapa porque no se vería nada, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos tenido que extractar y dejar aquello más importante. Bueno, es un trabajo desde luego importante, y sobre todo para las nuevas generaciones, la gente más joven, que bueno, pues en muchos casos desconocen, ¿no?, algunos de esos lugares, que quizás pasa todos los días por allí pero no sabe muy bien cómo se llama, o quizás en algunos casos, que ya se ha dado también en muchos, pues que lo denominamos de una forma errónea, ¿no?, y se recuperan pues ya los auténticos nombres de esos lugares, ¿no? Sí, ahí tendríamos dos facetas o dos problemáticas, ¿no? Por un lado, el propio conocimiento del terreno, ¿no?, que es algo mucho más propio al uso del suelo, que eso sí se está perdiendo, o sea, mucho más vinculado normalmente a generaciones pasadas, que son las que estaban en el terreno, las que cuidaban animales o labraban la tierra, y al final las que daban nombres y reconocían el territorio que nos rodea por su nombre, cosa que ahora... pues lo podemos hacer por el GPS o por un ortofoto, pero no solemos saber, o no es fácil que una nueva generación conozca cómo se llama un valle, una ladera, o un... nos quedamos los topónimos principales, ¿no?, las montañas o los barrios. Entonces, por un lado está esa fase de recopilar eso, que en general se puede decir que está propio de la tradición oral, y por otro lado lo del el revisar esa toponimia y recuperar su denominación correcta o original, ¿no?, que ese es en el trabajo en el que fundamentalmente Félix, Euskaltzaindia, ha aportado su conocimiento y ha revisado topónimos, algunos de esos que siempre suelen ser además fuente de discusión, cuando menos iba a decir, ¿no? Cuando recuperamos un nombre que ya no tenemos en la memoria, pues a veces suele costar, pero bueno, hay que tener en cuenta que sí, que ese es su origen y que debemos intentar buscarlo, ¿no?, a pesar de que existe un riesgo de error. Sí, bueno, recordemos la controversia con la sierra, ¿no?, la sierra salvada o salvada, y bueno, en fin, y otras que hay... Sí, no, y alguna otra, yo vivo en un lugar debajo de un monte, que no voy a decir cuál, al que se le ha cambiado el nombre, y sé que eso va a ser fruto de polémica, pero bueno, ya estoy preparado para ello, ¿no? Bueno, pues sin duda motivo de satisfacción siempre que se realice un trabajo de este tipo, sobre todo para que no se pierdan lo auténtico, ¿no? Y uno de los patrimonios más importantes, que es los topónimos, sin duda ninguna, ¿no? Y un trabajo que habrá costado su tiempo, y defínenos ya técnicamente ese trabajo. Sí, bueno, el trabajo tiene varias fases, ¿no? Una posiblemente más técnica, ¿no? Tienes que recopilar lo que es la propia cartografía en sí, depurarla, esa, cuando digo la cartografía hablamos de los mapas, con sus caminos, sus calles, y la depuración me refiero a incorporar viviendas nuevas, barrios nuevos, urbanizaciones nuevas que no están en esa cartografía recogida, pues fundamentalmente la hemos reunido en aquellos núcleos que han cambiado más a nivel urbanístico, ¿no? Entonces se debe hacer un mapa que se intente recoger todo aquello que se ha construido, modificado en los últimos años, y a partir de ahí empezar a ir colocando los elementos, ¿no? Se partía un poco de esa masa toponímica previa, se parte de una toponimia que nos pasa la dirección del gobierno vasco, de la que ellos tienen en teoría recopilada y validada, todo eso lo ponemos en un mapa y empezamos a trabajar con comisiones, con grupos de vecinos que constituyen, por un lado se constituye un Amurrio y por otro lado en cada junta administrativa, pues unas con mayor grado de intensidad que otras, empiezan a revisar esa toponimia. En algunos casos era trabajo propio de esas comisiones, en otras les ayudábamos, y una vez que se incorporaba todo eso, se incluía los tachones, las correcciones, bueno, haces un nuevo mapa que se vuelve a trabajar con todos ellos. Entre medias entramos en contacto con José Antonio González Salazar, que nos pasó sus mapas de los cuadernos de toponimia, que también incorporamos, porque fundamentalmente en la zona arrastraria detectamos que había una densidad de toponimia menor que en el resto, estaba menos trabajada la zona, y bueno, pues hicimos esa incorporación y se volvió a trabajar un poco con todos los grupos vecinales hasta llegar a un mapa de consenso, que es en el que, en cierto modo, el consenso revisado, que es con el que se empezó a trabajar con Euskal Echaendía, y también se hicieron una serie de correcciones, tres o cuatro fases de diferentes revisiones, corrección, revisión, hasta que llegas a un mapa definitivo. Mapa que si seguiríamos revisando, seguiríamos. Sí, seguro, eso, seguro. Eso es un proceso. Y has dicho además que no están todos los que tienen que estar, porque es imposible, ¿no? Eso, todos los nombres, ¿no? Los topónimos. Sí, efectivamente, en el proceso de depuración había zonas, pues normalmente lo que te he dicho antes, ¿no? Donde se concentran más viviendas o más casas, las parcelas también son las parcelas o los topónimos son de menor superficie y no se pueden ver todos, entonces algunos tenemos que suprimir, ¿no? Físicamente es imposible leer en un mapa de una escala 1:22.000, que es el que tiene el mapa de Amurrio, para que tenga un tamaño manejable, poder apreciar todos los elementos que están identificados. Entonces, bueno, al final lo guardamos, guarda la información, evidentemente no la destruyes, pero no puedes imprimirla, no puedes representarla en el mapa definitivo. Claro. Bueno, pues esta tarde se presenta ese trabajo, como ven, que nos imaginamos que ha sido arduo y bueno, pues que en el tiempo, supongo largo, recopilar, recoger y realizar este trabajo. 6:30 de la tarde en el edificio de la catequesis, ahí se va a presentar este trabajo realizado por Ayalur, y que contará también con la presencia de me imagino que estará Félix Muguruza, si sí, comentabas sí, que ha trabajado. La realiza una compañera mía y Félix Muguruza, y bueno, y el ayuntamiento, por supuesto, que es quien uh-huh. ha encargado y quien lo ha querido. Y bueno, pues ahí intentaremos pasar un rato agradable en torno a la toponimia y posiblemente abrir una puerta a la discusión, pero eso es bueno, eso es mantener la toponimia viva, ¿no? Sin duda, sin duda, y a las curiosidades que muchos desconocemos yo vivo en un pueblo pequeño y bueno, pues gracias, por ejemplo, a la toponimia he descubierto cosas y bueno, ya a mi edad, ¿no? O sea, que la gente joven seguro que se va a sorprender. Muy bien, David Guinea, de la empresa Ayalur, que es la que ha trabajado y ha realizado este trabajo. Pues nada, gracias por atendernos esta mañana y nos vemos ahí en el edificio de la catequesis esta tarde. Es que ricasco. Pues nada, muchas gracias. Nos vemos la tarde. Agur. Seguimos con otras historias relacionadas, además también, en este caso, con el municipio de Amurrio, donde se sigue hablando, como hemos escuchado antes, de presupuestos. Bueno, saludamos a Montse Canibe, que es portavoz del Partido Popular en Amurrio y concejala, por supuesto, de del Partido Popular. ¿Qué tal, Monse? Hola, buenos días, bien. Muy buenos días. Bueno, en Amurrio, que asistimos en el último pleno que estuve presente, y se habló de los locales de Matías de Landaburu, un edificio pues que había sido centro educativo y que ahora estaba en desuso y que ya pertenece al ayuntamiento, ¿no? Y algunos locales parece ser que se utilizan ya por algunos grupos, y el ayuntamiento pues ha cedido parte de ellos también a ECA y otros grupos que pretenden entrar en ese lugar. La verdad es que desconozco si es muy grande, me imagino que sí, que son unos locales grandes, me imagino, ¿no? ¿Qué opinión le merece esta situación y cómo actuaría su grupo, su partido, en este, o cómo va a actuar en este caso? Porque está claro que el ayuntamiento va a promocionar locales a los grupos. No sé si a través de acuerdos con ellos y acordándolo con el resto de los grupos políticos del ayuntamiento, ¿cómo va a ser exactamente? Bueno, pues yo creo que actuaríamos de la forma totalmente opuesta a como se ha actuado hasta ahora. Este edificio de Matías Landaburu tiene muchas posibilidades. El equipo de gobierno ha cedido parte de ese local a una asociación como es AEK. Nosotros habíamos pedido anteriormente una sesión de trabajo con solo este punto dentro del orden del día para determinar qué servicios podía coger y darle solución a varias solicitudes que habíamos tenido desde el ayuntamiento y que no habían obtenido respuesta. Hay otros colectivos, otras asociaciones que también les parece interesante ese edificio. Yo creo que, como he dicho, tiene muchas posibilidades y hay varias solicitudes que nosotros creo que podían encajar ahí perfectamente. Una de ellas pues sería la escuela artística, que hay muchas personas que tienen que bajar hasta el antiguo cuartel de la Guardia Civil de San José. Otra sería la escuela de música, que el espacio es muy reducido. También hay solicitud por parte de la ikastola. Nosotros entendemos que la policía local tiene un espacio muy reducido para el trabajo que hacen. Necesitan un espacio más amplio. También se estudiaría la posibilidad del área de bienestar social, que es un lugar donde no hay ninguna discreción ni ninguna intimidad para que la gente que va allí pueda expresar los problemas que tiene, y tiene otras personas detrás que pueden oír todo, con lo cual yo creo que también sería un buen sitio para trasladar las oficinas de las sociales, digamos. Pero bueno, que en cualquier caso seguro que entre todos nos hubiera ocurrido más ceder ese local a otras asociaciones o otros servicios, o incluso pues también, como digo, dependencias municipales. Pero creo que tendría que haber sido anterior a la decisión que ha tomado, porque eso nos puede luego privar de dar un servicio más completo. Incluso se podían estudiar, yo creo, la posibilidad de que varios grupos compartan el espacio, porque pues, por ejemplo, si hay un grupo que lo necesita solo por la tarde, pues en la mañana se podría haber acoplado otra asociación, otra organización, otro servicio municipal. Y bueno, no se ha comentado con ningún grupo político, simplemente nos lo llevaron ya con la firma del contrato. Y nada más y nada menos que por 20 años es la cesión. Y además el ayuntamiento tiene que pagar pues 45.000 euros, ¿no? Entonces nos parece un disparate y creemos que esto se tenía que haber empezado de otra forma y haber contado con las ideas y con las aportaciones de todos los grupos. Se nos llena la boca, ¿no? O se les llena la boca en este caso de transparencia en la gestión municipal. Pero luego es verdad que a la hora de la verdad, pues todas estas decisiones se toman sin siquiera pasarlas por la comisión correspondiente. Sí, porque hay más grupos, desde luego, ya lo ha dicho usted, y me imagino, supongo que, bueno, si los locales son amplios, pues evidentemente habrá que utilizarlos, tendrán que utilizarlos si hay grupos que los necesitan. No sé, pero claro, tendrán que establecer quizás algunas bases o algún sistema, ¿no? Porque claro, todo el mundo tampoco podrá entrar. No, claro, yo creo que todo el mundo no puede entrar, y sí, aunque la pregunta se refiere al grupo de los de la Gaste Asamblada, que también lo ha solicitado, yo creo que tienen que hacer primero una reflexión de cuál es su comportamiento, cuál es su actitud, cuáles son las formas y las maneras que tienen, ¿no?, de quedando patadas a las puertas o o rompiendo candados o puertas, pues no se puede imponer la ley como lo quieren poner. Y yo creo que además que hay otros servicios que son otros servicios culturales o educativos que yo entiendo que tienen que estar por encima de los de ocio, en primer lugar. Y como digo, yo creo que las alternativas pues se deben de debatir. Desde luego nosotros entendemos que prioritario no es un local para los jóvenes. Bueno, pues un asunto que tienen pendiente, ese de los locales de Matías de Landaburu. Por cierto, y otro pendiente son los presupuestos. Ya han recibido ustedes el borrador y me imagino que tienen un plazo para presentar enmiendas. ¿Cómo está ese tema? Bueno, el borrador de presupuestos nos ha entregado este martes a mediodía. Y en teoría el plazo de enmiendas termina el lunes. Nosotros mañana solicitaremos una prórroga de una semana más porque las partidas son muy globales. Nosotros nos gusta desglosar y preparar las enmiendas con datos muy concretos y con partidas tan amplias como pueden ser 700.000 o 300.000 de varias empresas que reciben trabajos del ayuntamiento. Pues lo que tenemos que hacer es desglosar esas partidas tan amplias y presentar las enmiendas con las empresas o que nosotros entendemos que pueden ser, pero para eso es mucho trabajo. 4 días laborables son a nuestro entender muy escaso y yo creo que el resto de grupos pues también están de acuerdo con que necesitamos más tiempo para preparar bien este presupuesto, pero sí anunciar que hay una serie de partidas pues que con las que no estamos de acuerdo y que presentaremos alegaciones. Están ustedes atados, hablando con Santiago Abascal, hablábamos de esos pactos entre PNV y Partido Popular. No sé si estos pactos también pueden atar a la ciudadanía, o sea, en este caso a los ayuntamientos. Ya que le tenemos aquí, pues le preguntamos. No, en absoluto. Tienen ustedes libertad, ¿no? No, nosotros tenemos libertad para apoyar los presupuestos o no apoyarlos. Nos encantaría, desde luego, sin ninguna duda, es poder aprobarlos, ¿no? Pero tienen que presentar unos presupuestos que sean claros para que los podamos entender, que los podamos entender y que los consideremos lógico, porque como bien ha dicho mi compañera, hay cosas que verdaderamente no son posibles aprobarlas, ¿no? Otra cosa es que lleguen a un pacto general y nos digan algo, pero bueno, nosotros en principio tenemos libertad absoluta para hacer lo que queremos. Y volviendo de nuevo a la portavoz en Amurrio y concejala del Partido Popular, José Canibe, ¿los temas pendientes se van solucionando o cómo va? Sus reclamaciones, alguna de ellas bastante lejana en el tiempo. Bueno, hay una que sí que es verdad que se está solucionando, pero yo creo que ya me han... Cada vez que pregunto el asunto, yo creo que me llaman pesada de todo, ¿no? Es el tema de los jubilados, el espacio dentro del local de los jubilados para los jubilados. El jueves pasado la Junta de Gobierno volvió a preguntar por el asunto, como he preguntado creo que más de 30 veces, fijo, y ya se me dijo que habían empezado las obras. Los jubilados están encantados, todavía es verdad que no han terminado, pero el poder disponer de este local, que yo creo que nos hemos empeñado, en mi caso, por ejemplo, en el caso del Partido Popular, se ha empeñado sobremanera en que esto esté resuelto. Se nos había prometido que iba a ser antes del verano, después se nos prometió que iba a ser después del verano, antes del frío. En el último pleno del año pasado se nos dijo que era antes de terminar el año, y bueno, pues por fin parece que se va a hacer antes de terminar febrero, pero bueno, al fin se ha hecho. Y ahora pues mañana también solicitaré pues que hay una serie de mobiliario que falta, ¿no? Pues como mesas, sillas, percheros para colgar la ropa, armarios, pues que con el dinero que tenemos del año pasado, que no se ha gastado todo, pues que se emplee en adecuar aquello y ponerles para que todos los jubilados de Amurrio tengan un sitio cómodo y adecuado a las necesidades que tienen, ¿no? Que se encuentren a gusto. Bueno, por la actualidad de Amurrio. Gracias por acompañarnos esta mañana unos minutos y vamos a ver qué pasa con los presupuestos. Ya hablaremos de presupuestos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y hablando de otras cosas, los aficionados al mountain bike, a la bicicleta de hacer ejercicio, de marcha, pues tienen ahora una oportunidad pues muy interesante, porque han organizado el cuarto Sahara Bike Race, que es la cuarta vez, este es el 2013, y parte de un grupo de aficionados a la bicicleta de Vitoria-Gasteiz, concienciados con la situación del pueblo del Sahara, que ha participado en las ediciones anteriores de esta marcha. Están unidos, por tanto, por la actividad deportiva, como por la de trabajar como voluntarios en los campos de refugiados desde hace 20 años, y están preparando pues la cuarta prueba de este tipo, que es una prueba por etapas, por el desierto del Sahara, y intentaremos hablar con ellos. Parece muy, muy interesante, sobre todo tanto para los aficionados ya a la bicicleta como para conocer el lugar. El plazo para la inscripción está abierto hasta el día 1 de marzo. Las plazas son limitadas porque solo pueden participar 30 personas. Nos imaginamos que por la seguridad. El precio de la marcha es de 900 euros. 900 euros. Sería con salida el viernes 22 de Bilbao, directamente en vuelo a Tinduf. Y el regreso sería el día 31, el regreso al aeropuerto de Bilbao, el vuelo en vuelo charter. Todos los interesados en participar, aquellos que puedan permitírselo y quieran tener una experiencia inolvidable, pues pueden inscribirse en la web Sahara Bike Race, todo junto, saharabikerace.blogsport.com.es. Y dejamos a Murrio para hablar de Llodio y del polideportivo. Vamos a hablar porque la portavoz socialista en el ayuntamiento, Charo Sarasúa, ha presentado una moción en la que pide que se tomen cartas en el asunto con el tema del polideportivo, que ha cumplido unos cuantos años y necesita, es uno de esos lugares muy usado y muy demandado por vecinos y vecinas del municipio. Y necesita, parece que un empujón. Charo Sarasúa, ¿qué tal? Egunon, Arceli. Bueno, que parece no, es que es evidente que necesita algo. Ahora, ¿qué y cómo? Pues vamos a ver, ¿no? Sí, bueno, este es un tema que nosotros, el Grupo Socialista, ya lo llevábamos en el programa electoral. Es un tema que llevamos trabajando bastante tiempo y analizando cómo es la situación y cuáles son las posibilidades, porque para presentar una moción, desde luego, hay que desarrollarla, y nosotros realmente no presentamos una moción presentamos una moción dando las ideas, poniéndolas sobre la mesa, y lo que queremos es que se voten esas ideas para luego llevarlas a la práctica. Me explico un poco. El polideportivo de la Muzagranja ya ha cumplido 26 años, y bueno, pues es cierto que, bueno, desde su inauguración hasta hoy se han acometido diversas reformas, sin embargo, las instalaciones deportivas se han quedado pequeñas y son insuficientes para atender toda la demanda existente en el municipio. Hace unos meses empezamos a oír al alcalde hablar de mancomunar el polideportivo, de la posibilidad que vendrían otros vecinos de otros municipios. Nosotros le hemos hecho varias preguntas que no han tenido respuesta y por esto nos ha llevado a plasmarnos en una moción. Entendemos que, bueno, hay una serie de quejas de usuarios, vecinos y vecinas, que son diversas en cuanto a horarios, en cuanto a que las piscinas se compatibilizan con cursos y con el grupo de natación, las largas listas de espera que hay en algunas actividades físicas, el cierre del polideportivo en meses de verano, los problemas que hay de aparcamiento y, sobre todo, temas de mala accesibilidad. Entonces, ¿nosotros qué hemos hecho? Pues bueno, partiendo de que los servicios públicos entendemos que es nuestro patrimonio de los vecinos y vecinas, pues creemos que su conservación y su viabilidad es obligatorio. Es obligatorio desde la gestión que se hace municipal y es obligatorio para la propia Diputación Foral de Álava, que es la que nos tiene que permitir, mediante la financiación, hacerlo. Entonces, nosotros lo que hemos planteado es que instamos al equipo de gobierno a que tomen en consideración, repito, y apliquen en su caso las siguientes medidas. Hablamos de organización y de recursos humanos. Tenemos que, claro, que se tiene que elaborar un organigrama con todos los puestos que hay, las responsabilidades que tienen, y bueno, para ver, pues en coherencia y en relación con las actividades que existen y que puedan demandarse, si este organigrama es el que se tiene que corresponder con las necesidades reales del polideportivo. En cuanto al programa de actividades, creemos que la demanda existente de actividades y horarios, pues hay que pegarle una vuelta, hay que hacer un análisis. Entonces lo que creemos es que se debe hacer ese análisis a través de los potenciales usuarios y de la propia población de Llodio y de los contiguos. También tenemos que ver los hábitos y las disponibilidades de los diferentes públicos y segmentos horarios, es decir, entre la mañana, la tarde y la noche, ver cuál es la capacidad de las instalaciones para albergar esas actividades. Por ahí vamos a pedir la ampliación y, por supuesto, efectuar un seguimiento de la demanda entre las diferentes actividades, así, vuelvo a repetir, como el tipo de usuario que lo demanda, porque bueno, habrá que renovar este programa y estos horarios adecuado a este estudio. También nosotros hablamos de las instalaciones, hablamos de que hay que mejorarlas y mantenerlas, y por eso tenemos que tener un programa que nosotros definimos un plan de gestión del polideportivo, para que el servicio no sufra una paulatina degradación año a año como se está visionando. Y por lo tanto hemos instado al equipo de gobierno que, en colaboración con los técnicos del área y los técnicos que trabajen en el polideportivo, confeccionen ese inventario y esa relación de las necesidades de mantenimiento y renovación de las instalaciones, y nosotros lo que queremos es que se diferencien y que se marquen bien cuáles son las prioridades. También queremos que se haga una encuesta a los usuarios, que se haga un registro de quejas, un informe de los responsables, que sí que se está haciendo una memoria, pero queremos que se haga un informe, y también queremos que se hable de accesibilidad. Evidentemente todo el mundo que acceda al polideportivo puede visionar cuántos son los problemas que hay de accesibilidad en las instalaciones, y por lo tanto nosotros tenemos que ver que hay que plantearse una mejora de los accesos, de los aparcamientos, y por lo tanto requerimos que eso también se plasme en esta propuesta que estamos planteando. Y en base y en coherencia a todo esto, Arceli, pues nosotros pedimos, y atendiendo, vuelvo a decir, al estado actual del polideportivo municipal y la demanda de uso existente, no solo de nuestro municipio, repito, de municipios contiguos, pues que hay que presentar ese proyecto de ampliación a la Diputación Foral de Álava, así como al Gobierno Vasco, si fuera preciso, y bueno, pues en estas instituciones lo que tenemos que buscar es la financiación, y nosotros, vuelvo a repetir, llevarle las ideas. Creo que es importante lo que plantea el Grupo Socialista, vamos a intentar conseguir el apoyo de todos los grupos, porque esto es un tema de pueblo, hay que ir todos juntos. Creo que tenemos que ir a las juntas generales a contarle las necesidades que tenemos y hacerlo de manera seria, porque nosotros los socialistas no salimos a los medios de comunicación a hacer guerras mediáticas de lo que ha dicho otro, lo que ha dicho el uno. Lo que hay que hacer es presentar propuestas, lo estamos demostrando, ya lo hicimos con temas de empleo, con las cláusulas sociales, las presentamos desarrolladas para que las personas que están gobernando no tengan grandes dificultades, las presentamos desarrolladas para que se estudien, poder llevarlas a la práctica, y ahí de la mano podemos ir con cualquier grupo. Espero que, en coherencia con las necesidades que demandamos todos los usuarios del polideportivo, el resto de los grupos sepan estar a las alturas y no vuelvan una vez más a visionarse cierto tipo de rencores al trabajo que hacemos los socialistas, que a veces lo ven como un factor negativo, y no es un factor negativo, estamos hablando de capacidades. Yo creo que en el ayuntamiento es hora de debatir cuestiones importantes, cuestiones que los vecinos demandan, y dejarnos de si esto lo presenta uno o esto lo presenta otro. Porque vuelvo a repetir, y es que lo repito siempre, nosotros somos 2 de 17 y queremos sumar. 2 de 17 queremos sumar. Esa es la apuesta del Partido Socialista. Si no quisiéramos sumar, no estaríamos tomándonos la molestia de hacer el trabajo que estamos haciendo, de presentar iniciativas desarrolladas para que luego los compañeros y compañeras de otros partidos que están en el ayuntamiento puedan apoyarlas. Bueno, pues sí que es un tema interesante, desde luego largamente demandado, pues no es la primera vez que se habla de este asunto del polideportivo. El problema es cómo abordarlo, cómo hacer esa ampliación y hacia dónde, ¿no? Si realmente hay espacios, hay sitios, hay terreno, en fin, no sé. Sí, ya lo he consultado. Aparte, hace 26 años se impulsó la iniciativa de hacer un polideportivo en un lugar, yo creo que fue erróneo y equivocado, porque bueno, la accesibilidad y el avance de los años lo están demostrando. Sí, eran otros tiempos. Eran otros tiempos, pero ahora hay terrenos para atrás, se puede ampliar, y vuelvo vuelvo a repetir, el coste no es excesivo comparado con otros macroproyectos que se llevan muchos otros sitios y a veces pueblos más pequeños. Yo creo que debe de dejar de existir el partidismo y debe de empezar a priorizarse las necesidades de los ciudadanos. El ejercicio es salud. Y mucha gente que acude al polideportivo le viene muy bien. Y bueno, en los tiempos que corren cobra mucho más sentido los servicios públicos. Y el polideportivo es nuestro patrimonio, es nuestro servicio público. Y por eso tenemos que pelear por mantenerlo. Y que hay que debatirlo y hay que plantearlo. Nadie lo ha planteado hasta ahora. Creo que sí que es planteable la ampliación y creo que es necesaria. Y además lo sabemos todos. En este momento hay muchísima gente que se ha quedado en listas de espera. Gente que paga su cuota y que no puede tener acceso a nada, porque si vas a nadar está petado, si vas a querer hacer yoga o aeróbic o pilates está cubierto. Y bueno, y también es verdad que los jubilados suben arriba a hacer gimnasia y les cuesta muchísimo llegar. Igual hay que repensárselo y bajar las aulas de gimnasia de la tercera edad abajo a la Casa de Cultura como estaban antes, igual que hacer muchas variaciones. Nosotros queremos hablar, tenemos ideas. Yo soy usuaria del polideportivo de toda la vida y creo que tengo capacidad para poder hablar y saber de lo que hablo, porque bueno, pues evidentemente es imposible ahora entrar en sitios donde has estado antes practicándolo, por lo tanto eso significa que la demanda ha crecido. Y si encima, vuelvo a repetir, el alcalde habla de que otros municipios vecinos puedan venir a Llodio, mancomunar ese servicio, pues con muchísima más razón habrá que pedirle a la Diputación que nos dé la financiación, Arceli. Bueno, el polideportivo de La Muza, La Granja, que cumple o ha cumplido 26 años, y en su momento, hace años, recibió, por cierto, un premio, ¿no? El Sports Quality a nivel de todo el Estado, ¿no? Por su calidad. Por su calidad de gestión, sí, en el año 92. Uh-huh. Y bueno, pues yo también lo que creo que por eso hay que pelear por él. Y bueno, pues vuelvo a repetir, espero que el resto de grupos no sepan apoyar y no nos mareen con aportaciones que no tienen ningún tipo de cabida, porque la moción que ha presentado el Grupo Socialista está muy clara, está muy desarrollada. Y bueno, si alguien hace alguna aportación que realmente merezca la pena de incluirla, pues bienvenida sea, pero que si nos van a meter una tontería solamente por firmar un acuerdo, oye, pues ahí tienen el pleno para votar a favor y luego el tiempo que nos va a quedar para poder debatirlo y analizar esta ampliación de proyecto, Arceli. Bueno, polideportivo que recordemos ronda los usuarios en torno a los 4.500 personas, ¿no? Efectivamente, empadronadas en Llodio. Sí, creo que se va a presentar la memoria del 2012, porque yo lo he preguntado próximamente, y ronda en torno a los 4.500. Bueno, sí, que hay que unir todo eso, los clubes deportivos, escolares, en fin, que también utilizan ese recinto, ¿no? Sí, la utilización del polideportivo es de verdad, es un éxito, y lo que pasa que es una pena que no se pueda dar cabida a más personas, a más actividades, pues porque no hay espacio. La verdad es que no se puede echar la culpa que se gestione mal lo que hay, sino que lo que hay ya es tan reducido que no cubre las expectativas de los usuarios. Y es una pena que mucha gente tengamos que estar pensando en marcharnos a otros municipios cuando ellos piensan traer a otros vecinos. Es que si una persona, como me pasa a mí, que tengo que nadar por prescripción médica y no puedo ir a nadar a mi piscina, pues igual me tengo que plantear ir a nadar a otra donde sí que tengo espacio. Igual es más caro, pero a veces te compensa cuando es un tema de salud. Y además yo en la cabeza tengo un proyecto, o sea, una propuesta que si entra la moción a trámite, la pondré sobre la mesa, que va en relación con las piscinas. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con este asunto, un tema del polideportivo, un espacio muy usado y demandado por los vecinos y vecinas del municipio, que ha cumplido ya pues 26 años y que necesita un replanteo de sus actividades y por lo que parece y pide el Partido Socialista, veremos a ver si es apoyado por el resto de los grupos, una ampliación también para que pueda dar cabida pues a toda la demanda, o por lo menos al máximo posible, ¿no? Sí, procede, porque han reconocido públicamente que desde la Diputación Foral que tienen una deuda con el municipio de Llodio. Bueno, pues vamos a empezar a pedir esa deuda, y esto es una ampliación de un proyecto, es una ampliación de un proyecto. No estamos pidiendo un macroproyecto que cueste 15 millones de euros. No, que la gente no piense eso. Se está pidiendo una ampliación, por cierto, y una intervención en la accesibilidad de una instalación que ahora mismo es totalmente inaccesible, ¿eh? No estamos hablando de personas con discapacidad, estamos hablando de personas, de madres que suben con sus carritos por la acera hacia el Colegio La Milagrosa, que tienen que invadir la carretera y que estamos poniendo a todas esas personas en peligro. Por lo tanto, no es baladí lo que estamos pidiendo y creo que es muy razonable y muy racional. Bueno, pues seguimos en contacto y hablando de estas cuestiones. Además, hay otras también planteadas por usted para el próximo pleno y hablaremos en próximos días. Pues, Charo Sarasúa, portavoz socialista en el Ayuntamiento, muchas gracias por atendernos. Gracias a ti, Arceli. Buenos días. Recordarles unos números si han participado en el sorteo de Stop Desahucios Ayara, que se realizó pues este pasado fin de semana. Nos informan que los números premiados en el sorteo de las cestas de Stop Desahucios Ayara son los números 300, el número 1 es el 300, el número 2 1827, el número 3, el 1033 y el número 4, el 710. Repito los números: 300, 1827, 1033 o 710. Son cuatro las cestas y las personas afortunadas tendrán que pasar a recogerlas por la oficina de Stop Desahucios los lunes o los miércoles o los viernes. Lunes, miércoles o viernes, entre las 5 y las 7 de la tarde. Entre las 5 y las 7 de la tarde. Y hablando de desahucios, nos llega una nota de Intermón Oxfam, en la que dice que los desahucios en España y los desalojos en los países del sur comparten la misma causa y afectan a los más vulnerables y son violaciones de los derechos humanos. Los casos de desahucios en España y los de desalojos en países como en Guatemala u otro país del sur comparten la misma causa que las provoca la avaricia descontrolada y la concentración de poder en un sistema global desregulado, apuntan desde esta ONG. Los efectos recaen sobre las poblaciones más vulnerables, que quedan en la calle y sin alternativas ni derechos sociales. Estas son algunas de las conclusiones de un documento que ha visto la luz, titulado Vivienda y Tierra, desahucios en España, acaparamientos de tierras en el sur, que ha hecho público precisamente esta ONG, Intermón Oxfam. Cambiamos radicalmente de asunto y vamos a hablar de las maravillas de la tierra, de los productos de nuestro territorio. Bueno, como les comentábamos hace unos días, se ha presentado la cosecha del aceite virgen Arroniz en rama de la Rioja Alavesa. Vamos, que tenemos una joya. Además del vino allí de la Rioja, tenemos también el aceite. Y el diputado foral de Agricultura, Borja Monge, estuvo allí precisamente apoyando junto a Slow Food de Araba la presentación de este primer aceite. Y saludamos al señor diputado. ¿Qué tal, Borja? Muy bien, hola, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, aceite y vino, dos de esas joyas que nos da la naturaleza y que las tenemos ahí en territorio alavés. Está precisamente menos conocida, ¿no?, la del aceite. Sí, bueno, menos conocida, pero en el último año sí que ha habido un gran avance en el sector olivarero, y por tanto, por hacer aceite de calidad, de mucha calidad, incluso que se les haya acreditado con un sello, de un distintivo, la K de calidad, el distintivo label que otorga el gobierno vasco, y bueno, no deja de ser, como tú bien dices, la otra joyita de Rioja Alavesa. La comarca pues tiene una orografía, un clima muy particular, que hace que se puedan hacer verdaderos productos con mucha calidad. Uh-huh. No sé si son muchos o son pocos los productores. Veo que la cosecha es más bien, bueno, pues pequeña para lo que el volumen de aceite que se produce, por ejemplo, en, no sé, en zonas como Jaén. Desde luego que en cuanto a volumen no hay nada no tenemos forma de competir. Sí, en calidad podremos competir con los aceites de Jaén, con los italianos, con cualquier otro aceite, porque tenemos un muy, muy buen aceite. Incluso la producción este año ha sido menor por el estrés hídrico que han tenido los olivos, ha habido mucha sequía. Bueno, y la merma ha sido muy, muy importante, ¿eh? En torno a un 60% de menos de cosecha. Uh-huh. Y en algunos casos más. Usted que estuvo allí, seguro que lo ha probado, ¿qué le parece? ¿Cuáles son las matices? ¿Dónde está precisamente pues esa esencia que buscan seguramente? Bueno, está Slow Baraba, pues por algo está, desde luego, ¿no? Sí, desde luego. Yo creo que el matiz o la característica diferenciadora del aceite de oliva de Rioja Alavesa es la variedad de Arronis. La variedad de Arronis no es en la mayoría de las denominaciones de las comunidades autónomas, no hacen este aceite con esta variedad. Y yo no soy muy buen catador de aceite, sí de vinos, pero de aceite ya llevo todo el año probándolas. Todavía no podría decirte muchos matices como experto catador, pero bueno, el amargor, el picor, es un aceite que te llega, a mí me encanta, y para desayunar, con una tostada, para comer, bueno, ya les en la presentación del aceite virgen Arronis en rama, ya les pude hacer incluso muchas preguntas a estos nuevos productores, que además son productores jóvenes, son que complementan también su trabajo en viñedas, o complementan el cultivar estos olivos con cualquier otro oficio. Y les pude preguntar, pues eso, las características, qué opinan de esta cosecha y demás, y bueno, son ellos los verdaderos expertos y conocedores de cómo elaborar el mejor aceite. En definitiva, una buena materia prima, cotizada y valorada, ¿no?, por lo que veo, por los consumidores, ¿no? Sí, desde luego, cotizada y valorada, bien por la cantidad, que no tenemos mucha cantidad, y sí que se elabora con tal mimo que podemos hacer un producto pues muy bueno, que se pueda valorar y que se pueda pedir, que se pague por probar este aceite, pues una cantidad que pueden otras denominaciones, otras comarcas, no tendrían por qué requerirlo, ¿no? Pero sí que es un producto de calidad y que se vende, y se vende bien. Uh-huh. Habla de la recuperación de los olivos de la Rioja Alavesa, que ya es una realidad. ¿Hay algún reto que tenga marcada la Diputación con respecto a este cultivo? Sí, en cuanto a este cultivo, ampliar la masa plantada, la masa vegetal de olivos, y recuperar todos los olivos centenarios que hay por Rioja Alavesa. Ya tenemos un proyecto le tenemos mucho cariño desde la Diputación, desde el Departamento, que es el proyecto Oleum, que es en la que gente discapacitada de Rioja Alavesa pues está trabajando con técnicos de allí de la zona en recuperar este tipo de olivos, y están haciendo verdaderas maravillas. Hay olivos, hay campos, yo he visto fotografías antes y el después de que entraran estos chavales, estos chicos con discapacidad, y bueno, son parcelas totalmente productivas, bonitas, y que hacen un aceite verdaderamente bueno, el aceite Lurzabal, el aceite, digamos, que oficial de la Diputación. Uh-huh. Bueno, pues aún nos queda probar el aceite, que no lo hemos probado, ¿no? Exactamente. No sé si sea fácil de encontrar o no en los... Pues sí, que ya cada vez más lo tienen distribuido en restaurantes y en alguna tienda. Ahora no sabría especificarte dónde, pero en cualquier caso, poniéndote en contacto con la gente del proyecto Oleum, pues podría decirte, o con los mismos productores, productores que el otro día presentaron la cosecha, pues ellos seguro que los podrán... pues decir dónde, ¿no? Sí, Aitor Maruri y que es el día de Cerio. Exactamente. Perfecto, pues nos quedamos con esa nota y nos alegra que este producto también a la vez, así como el vino de la Rioja Alavesa, pues tiene su solera, pues también el aceite, ¿no? Y que vaya consiguiendo retos y sumando retos y aumentando el mercado, que en fin, no es fácil, ¿no? Porque si ya con... en esta cosecha ha ido perfecto y son 25.000 litros, no sé si se puede aumentar mucho más, ¿no? Bueno, recuperando olivos y plantando nuevas superficies, yo creo que tendremos que tener volumen. Desde el departamento también estamos trabajando en aglutinar a todos los agentes, los trujaleros, los productores, la asociación de olivicultores, juntarles a todos y decirles por dónde deben ir. Yo creo que hay que focalizar mucho a todos estos agentes que están un poco dispersos para poder tener un producto diferenciado de calidad y potente. Bueno, pues ya ven, tenemos buen vino y buen aceite. Diputado de Agricultura Borja Monge, muy amable por atendernos. Que pase buena mañana. Muchas gracias. Y ojo con la nieve que tienen por ahí en Vitoria. Exactamente, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ya se va pasando poco a poco la nieve. Por cierto, antes de concluir, decir que el pleno del Congreso va a convalidar este jueves el decreto ley que prorroga el llamado plan Prepara, la ayuda de 400 euros para parados de larga duración que hayan agotado sus prestaciones, que a partir de ahora se renovará de forma automática cada 6 meses, mientras que el paro siga superándolo el 20%. El Partido Socialista ya ha avisado que se va a poner en la votación si no se acepta la tramitación del decreto como un proyecto de ley, y desde la Izquierda Plural también han dicho que les parece positivo, pero que esto no es suficiente mientras se mantengan los requisitos de acceso actuales, y reclaman que se fije en el 15% el tope de paro admisible para cancelar este plan. Llegan las noticias de Euskadi y del mundo. Mañana volvemos a la misma hora a contarles más historias aquí en la sintonía de Radio Ayala. Toda la información continúa las 24 horas en zaraovedigital.com, referencia informativa independiente de nuestra comarca de Ayala y del Alto Nervión.